Sem niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti. Que sea un río de esperanza mi canción, que torne a ti los corazones con mi voz. Usaste pequeña soy, no mires a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser